Donde mi novia y con este sentimiento que debe de estar guapa y ella tiene la razón. Fui pa' donde mi novia y con este sentimiento que debe de estar guapa y ella tiene la razón. Hace más de un mes que yo ha salido de su casa y yo por la calle tomando el dichoso ron. Hace más de un mes que yo ha salido de su casa y yo por la calle tomando el dichoso ron. Hace más de un mes que yo ha salido de su casa y yo por la calle tomando el dichoso ron. Temprano me voy pa' donde mi novia, contentarla si está guapa y me dé la razón a mí. Ella muy bien lo sabe que yo soy un tomatrago y tomando aguardiente güey que yo la conseguí. Ella muy bien lo sabe que yo soy un tomatrago y tomando aguardiente güey que yo la conseguí. Ella muy bien lo sabe que yo soy un tomatrago y tomando aguardiente güey que yo la conseguí.